Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, ese espacio que tenemos aquí en radioesperantia.com para intercambiar ideas, para que nos cuenten un montón de cosas, escritura, literatura, música, debates, tertulias, etcétera, que tienen cabida en este nuestro espacio, que puedes seguir como toda nuestra programación, pues a través de radioesperantia.com, ahí tienen los reproductores, a través de nuestro podcast o las emisoras o cadenas de emisoras que nos escuchan, por ejemplo, emisoras.org, TuneIn, etcétera, etcétera. O sea que no puedes decir que no nos has encontrado porque estamos en todas partes. Y hoy volvemos al mundo de la literatura, que nos encanta porque nosotros pues también hacemos nuestros pinitos escribiendo. Y con los amigos de la editorial Colima, que me llevo muy bien con ellos y me mandan todas las novedades, pues me llegó el otro día una alerta de un libro que me digo, esto es un libro fantástico para una entrevista. Y entonces me puse en contacto con ellos, me facilitaron los datos del autor. Contacté con el autor y nada, me dijo, encantado para charlar contigo. Y es un libro del que vamos a hablar en los próximos minutos. Y para mí es un verdadero placer saludar al amigo Javier Hernández Aguado, que está ya con nosotros y al que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, encantadísimo. Muy buenas tardes, Fran, igualmente. Pues nada, a mí me ha sorprendido mucho, tal como decía en la introducción, el título de este libro y sobre todo el paralelismo que hacen entre el mundo de la empresa y el mundo de la iglesia. Además, como yo he estado investigando parte de esa historia de la iglesia, pues me ha llamado doblemente la atención. Aunque tienes otros libros que luego hablaremos de ellos, si te parece, pero cuéntanos un poco cómo se gesta este libro, cómo se te ocurre esta idea, para mí genial, de hacer ese paralelismo entre el mundo de la empresa y el mundo de la iglesia católica. Bueno, hace ya varias décadas comencé mezcla de curiositas y estudiositas, mezcla de curiosidad y deseo investigador, comencé a estudiar historia de la Iglesia. Pasado el tiempo, cuando ya había leído docenas y docenas de historias de la Iglesia, historias del papado, de las organizaciones creadas por esta institución, llegué a la conclusión de que las enseñanzas que se podían espigar para la toma de decisiones profesionales y personales, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, corporativo, eran innumerables. Y gracias a la facilidad generada por Fundación La Caixa, con la creación de la Cátedra de Management en el IE que dirijo, pues ha sido posible dedicar tiempo y medios a esta investigación, a la que he dedicado prácticamente 3.000 horas solo en estos últimos años. ¿Es sencillo hacer ese paralelismo entre la empresa, hablemos de una empresa, digamos, tipo del siglo XXI, con lo que sería pues los comienzos de la Iglesia Católica? Hablemos, por ejemplo, de los primeros tiempos, que todavía, pues después de la muerte de Jesucristo, pues hubo ahí un interín donde pues cada uno iba un poco por libre, y para constituir esa empresa, utilizando el paralelismo que tú usas en el libro, pues tuvieron que pasar bastantes años, ¿no? Bueno, las organizaciones son mucho más parecidas de lo que uno podría creer a primera vista. Yo, junto a mi trabajo investigador, desarrollo también desde hace años un esfuerzo de asesoramiento para organizaciones que, bueno, pues he aplicado a más de 500 en 50 países del mundo. Lo que he ido descubriendo es que cada persona considera que su organización tiene peculiaridades absolutamente diversas de las demás, que distancia de otras culturas o de otros sectores, cuando en realidad la esencia de las personas es exactamente la misma. Sí. Por tanto, analizar una petrolera, por poner un caso, y una empresa de renta car, evidentemente, al hacerlo hay diferencias, pero hay muchísimas más semejanzas de lo que uno pensaría. En el caso de la Iglesia Católica sucede exactamente lo mismo. Hay directores generales CEOs, es decir, los papas, los 200, casi 270 que ha habido hasta el momento, pues que tienen comportamientos sublimes, otros tienen comportamientos deleznables, lo mismo que sucede pues en la dirección general de una entidad mercantil financiera, de un ministerio, de un gobierno o de cualquier empresa pública. Exactamente, pero a mí me llama mucho la atención, y tengo un montón de preguntas aquí que vamos a ir desgranando, porque, por ejemplo, la Iglesia Católica, ya cuando se conforma como, digamos, empresa, vamos a seguir con tu paralelismo, me llama la atención, ahora que estaba investigando para un trabajo que estaba realizando, que se va desdoblando, porque, por ejemplo, yo estaba investigando los benedictinos y resulta que hay mucha gente que confunde los benedictinos con los franciscanos, con los dominicos, porque yo, por ejemplo, para buscar hábitos de benedictinos, la gente, pues normalmente en teatro, para hacer de fraile, casi todos, no sé por qué, tienen hábitos de franciscanos, que son los grises marrones, pero de benedictinos tienen muy pocos, y entonces les insistía, es que mira, esto no me sirve porque lo que estoy documentando, entonces esta división de entre pues mini empresas que pertenecen todas a la misma empresa, ¿cómo se puede interpretar, Javier? Bueno, vamos a ver, estamos hablando de un sector apasionante y específico que podríamos denominar, sin ninguna falta de respeto, un servicios de ayudas a la salvación, vamos a denominarlo así. En esos servicios pues se ofrecen diferentes alternativas, lo mismo que es diverso si uno se dirige a una aseguradora o a otra. El objetivo final es el mismo, que será asegurar, pero el modo en que se hace, la metodología, el marketing, es diverso. Pues con la Iglesia Católica sucede exactamente lo mismo, es decir, hay miles de organizaciones que con un objetivo absolutamente semejante, que es conducir las almas al cielo, ofrecen senderos que son paralelos y cada uno pues deberá pensar si este o aquel es el adecuado. Hay gente que le gusta Mafre, gente que le gusta la Mutua, gente que le gusta AXA, y así podríamos seguir. Pues lo mismo, hay gente que coincidirá con el espíritu de los franciscanos, gente que coincidirá con el original espíritu benedictino, gente que preferirá la reforma de Cluny o la del Cister, pero en el fondo todos, como es el mismo sector, están ofreciendo un objetivo final con medios e instrumentos diferentes en función de lo que el fundador de cada una de las instituciones consideró que era más relevante. ¿Y no se hacen competencia entre ellos? Sin ninguna duda. Lo ideal sería que dentro de la de un sector hubiera cooperación, hubiera colaboración, pero al estudiar la historia de la Iglesia es evidente que cada uno intenta defender su nicho, y incluso esto en un libro precedente, el de Jesuitas Liderar Talento Libre, yo recojo un capítulo entero dedicado a chanzas, a chistes que reflejan las discrepancias que existen pues entre dominicos y jesuitas, o entre franciscanos y jesuitas y otras instituciones, ¿no? Eso forma parte de la fragilidad del ser humano. Lo ideal sería que todas las organizaciones tuvieran una colaboración y que tuvieran un encaje adecuado dentro de lo que es la Iglesia diocesana, pero desafortunadamente, lo mismo que sucede en cualquier otro sector, a veces la flaqueza humana lleva a poner por delante el interés de la propia marca al interés general del, vamos a llamar, clientes. Exactamente. Lo de los libros, ya comenté que tienes varios publicados. Si quieres, entramos dentro de un ratito, porque es que yo te había comentado que íbamos a estar como 20 minutos, media hora, pero tú tienes material para estar dos horas hablando, y además de forma muy amena, con todo lo que tienes publicado y todo el bagaje que tienes detrás. Pero mira, vamos a tocar algunos puntos concretos de la historia de la Iglesia, y entonces quiero que me los interpretes en clave empresarial, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la herejía cátara. Sí, la herejía cátara no deja de ser un intento de, vamos a denominarlo, spin-off, que no solo pretende independizarse, sino que trata de matar a la propia, digamos, al propio tronco del que sale. La herejía cátara, que tiene diferentes momentos en la historia, porque casi todo el mundo conoce los sucesos de Francia, de Languedoc, en fin, la conquista de Besías, Carcassonne, etcétera. Pero la herejía cátara viene de mucho tiempo atrás, de siglos atrás, tiene raíces lejanas, ¿no? El problema no está tanto en que pretenda ofrecer otro modelo de llegar al cielo, sino que ataca a la Iglesia, y por tanto la Iglesia intenta defenderse. Esto es exactamente lo mismo que sucedería si alguien que trabaja en el BBVA no solo pretende independizarse y montar su propia gestora, sino que se dedica a denigrar al BBVA, pues lógicamente el BBVA tratará de defender su imagen de marca y la labor que realiza. Bueno, pues esto es muy resumidamente lo que sucedió con la herejía cátara albigense. Exactamente, que además allí en esa época murió un rey de Aragón, Pedro II, que bueno, tenía que defender a los cátaros porque los cátaros estaban en su territorio de Aragón, era Aragón allá en el siglo XII, y entonces pues lógicamente pues tuvo que pelear, y al pelear pues murió en una batalla. La zona esa está más allá de los Pirineos, era zona francesa, pero por aquella época pertenecía al reino de Aragón. No he clasificado. Claro, no hay que olvidar que los intereses de la Iglesia deberían ser, en principio, exclusivamente espirituales, pero el hombre está hecho de cuerpo y espíritu, y muchas veces de manera correcta y no pocas de manera incorrecta, los intereses materiales se han impuesto, gracias a Dios, a fecha de hoy, y salvo excepciones lamentables, pero la inmensa mayoría de la gente entiende que la Iglesia tiene un objetivo estrictamente espiritual, pero durante siglos la confusión entre los intereses del papado como institución religiosa y los intereses del papado como un jugador más de la lucha de poderes estuvieron absolutamente presentes, y de hecho en gran medida el éxito de los cátaros fue debido al interés de algunas regiones por independizarse y crear sus propias ciudades-estados. Esto mismo sucedió de manera mucho más patente y grave con Lutero. Lutero no es solo un problema religioso, Lutero es sobre todo un problema político. Bien, no he clasificado todos los puntos que voy a preguntarte con arreglo al horizonte temporal, pero bueno, se me han ido ocurriendo y tampoco los he ido ordenando cronológicamente. El origen y la caída de los templarios, ¿cómo podrías interpretarlo en clave empresarial en la Iglesia? Sí, vamos a ver, las organizaciones financieras y mercantiles nacen, se desarrollan y mueren, y las claves para analizar la creación de un proyecto, sus alternancias, es decir, sus ascensos y decaídas, y al final su muerte, cuando empieza a dirigirse al Campo Santo, son para cualquier organización exactamente las mismas. Por poner un ejemplo, cuando comienza una organización hay algunas claves que son absolutamente insoslayables. Una de ellas es que para que una organización funcione tiene que haber un emprendedor, y el número ideal de personas que ponen en marcha una organización es un número impar, siempre inferior a 2. Pues esto es lo que sucede con los templarios, lo mismo que ha sucedido con cualquier organización en el mundo. Es decir, tiene que haber una persona, en este caso Hugo de Pines, que tiene claro el proyecto. Hay una segunda verdad, que es que cuando uno quiere lanzar un proyecto tiene que buscar personas que sean mejores que el propio emprendedor. Esto es lo que hace Hugo de Pines, seleccionando a los mejores caballeros de lo que más adelante será Francia. Siguiente, hay que buscar gente que discrepe, no gente que dé la razón al emprendedor. Esto es lo que hace de nuevo Hugo de Pines, buscando gente valiosa y buscando asesores que les puedan dar nuevas visiones. Es lo que él lleva a cabo, buscando a Bernardo de Claraval, el coach de referencia a comienzos del siglo XII. Bueno, así podría, en fin, estar horas explicando el cómo. Si queremos que una organización funcione, bastaría coger, en este caso, como se ha mencionado, los templarios, analizar cuál fue su desarrollo, analizar cuáles fueron los problemas que tuvo, el más grave de ellos en el año 1187, en los cuernos de Hattin, cuando el directivo que en ese momento pilota la organización, los templarios, Gerardo de Ridefort, se deja llevar por la soberbia. Esto lo vemos casi a diario en el telediario, con diferentes dirigentes, y no hace falta mencionarlos, ¿no? Gente que pierde el norte por orgullo. Y luego las organizaciones mueren cuando se ha perdido el norte. Yo lo denomino la pérdida del alma de la organización. Cuando los templarios, en vez de estar al servicio de los peregrinos europeos que van hacia Tierra Santa, se convierten en gestores del propio patrimonio. Esto también lo vemos casi a diario en muchos países del mundo. El que la organización desaparezca un poquito antes o un poquito después es indiferente. Podía haber desaparecido, como sucedió en 1307, o podía haber desaparecido en 1291 con la caída de Acre, porque ya era una organización que estaba muerta, había perdido el alma, como tantas otras en la actualidad. Exactamente. Muy relacionado con los templarios, la caída de Constantinopla. Eso es un mazazo para cualquier empresa, y la Iglesia, usando el paralelismo de empresarial, ¿cómo le sentó en ese aspecto? Aunque bueno, hay que decir que la división que había entre Iglesia de Oriente y Iglesia de Occidente empezaba a bifurcarse, que luego se convertiría, o bueno, estaría con el embrión de la Iglesia de Oriente, no sé cómo se llaman ahora exactamente, los ortodoxos, exactamente. Bueno, claro, ¿cómo interpretarías el tema? Lo sublime y lo ridículo son paredaños. El patriotismo y el nacionalismo son paredaños también. Hay aspectos muy positivos en la defensa de, digamos, las propias diferencias. Es absolutamente legítimo y defendible que uno defienda y quiera la propia patria. Lo que es ridículo es que esa querencia de lo propio implique el desprecio de lo ajeno. Lo malo no es defender, digamos, mi idiosincrasia. Lo malo es caer en el supremacismo y considerar que los demás pues son fieras feroces y deformes, por parafrasear a un lamentable personaje de la vida pública española reciente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que sucede un poco en la lucha entre latinos y el imperio, digamos, centrado en Constantinopla, ¿no? Es decir, podían haberse llevado bien, pero cada uno quiere ser cabeza de ratón y no acepta ser cola de león. Hubo errores por ambas partes, y cuando estaba precisamente a punto de firmarse el acuerdo y de decir, bueno, vamos a volver a caminar juntos, pues Constantinopla, en 1453, cae en manos de los turcos y se acabó ya el proyecto. Ha habido intentos sublimes por parte de Juan Pablo II, fundamentalmente, de Benedicto XVI, pero por el momento la recuperación de los llamados pulmones de la Iglesia Europea pues no ha sido posible. Esperemos que en el futuro lo sea, porque las discrepancias son muchas veces más fruto de personalismos que de conceptos realmente relevantes. Exacto, esto tendría bastante relación con la primera cuestión, la de los templarios, pero creo que va mucho mucho más allá, que es el cisma de Occidente, protestantismo, el surgimiento de voces díscolas que no estaban de acuerdo, como nos comentabas con el ejemplo que ponías del BBVA, pero esto fue ya a lo bestia y en serio, ¿no, Javier? Sí, efectivamente, es decir, uno puede discrepar, pero la discrepancia ojalá sea siempre creativa. Es decir, yo digo que en toda organización debe haber algún pepito grillo, pero el pepito grillo no debe utilizar el pero, sino el además. Es decir, no se trata de desmontar lo que los demás hacen, sino de aportar ideas. Criticar es muy fácil, destruir es muy sencillo, demoler es lo que todo el mundo sabe hacer, por ignorante que sea, pero construir proyectos, iniciativas, tener creatividad, ser emprendedor, es algo que exige tanto formación como brío. Exactamente. Y la última que tenía es la posición de esta empresa, utilizando pues la terminología del libro, la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial, y me gustaría referirme al aspecto de, no sé si sería correcto decir permitir o mirar hacia otro lado con lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración, lo que estaban haciendo los nazis, y que la Iglesia, pues yo creo que podía haber hecho un poquito más. Entonces no sé cómo lo interpretas desde el punto de vista empresarial este aspecto. Sí, este tema es profundamente complejo e interesante. Resulta muy significativo que después de la Segunda Guerra Mundial, tanto el rabino de Roma como personalidades importantes de Israel lo que hagan es sublimar el comportamiento de Pío XII. Lo que hacen es darle premios, lo que hacen es escribirle cartas agradeciendo todo lo que ha hecho por el pueblo semita. No hay que olvidar que durante el imperio nazi, un imperio salvaje, los judíos son perseguidos no solo en Alemania, Polonia o Rumanía, sino también en Italia. Y tanto el Vaticano como multitud de conventos, y he recogido testimonios directos, acogen a miles de judíos que se esconden dentro de los conventos. ¿Cuál es el problema? Que en el momento en el que la jerarquía católica habla, Hitler, que es un paranoico exactamente, equivalente a Stalin, que hizo luego lo mismo, ¿sí?, lo que hace es tomar medidas que no solo no arreglan la situación, sino que la complican. Basta ver lo que sucedió en Holanda, cuando los obispos holandeses dan la cara por los judíos, y lo que sucede es que empeoran la situación tanto de los judíos como de los católicos que se han convertido, y de ahí el asesinato, por ejemplo, de Edith Stein, en ese momento monja carmelita, que había sido de origen judío, ¿no? Uh-huh. Con lo cual Pío XII está permanentemente pensando cómo puedo yo ayudar sin que lo que yo diga empeore las condiciones. ¿Qué es lo que sucede? Que a toro pasado, con mucha ignorancia y muchas veces con mala intención, se ha acusado, y hay un libro absolutamente ignorante titulado Pío XII, el Papa de Hitler. El autor de esa obra lo único que demuestra es una colosal ignorancia, además de un fanatismo irredento. Debería leer muchas más cosas, debería tener en cuenta muchas más consideraciones antes de decir eso. ¿Que hubo algún personaje que se comportó erróneamente? Sin ninguna duda. Pero que hubo también cientos, miles de católicos que dieron la cara, también es evidente. Y en la bibliografía que se puede recomendar, pues está la de la biografía del conocido como el León de Münster, el obispo católico que dio la cara jugándose ser enviado a Auschwitz día a día durante bastantes más años de los que duró la guerra. O por mencionar a otro personaje, Joseph Kentenich, el fundador de Sonstadt, otro movimiento católico del que hablo en el libro, que es condenado en Coblenza y que pasa 4 años en un campo de concentración. Podríamos hablar de docenas y docenas de personajes, de mártires, ¿no? Que hubo alguno que no se comportó adecuadamente, sin ninguna duda, como en cualquier colectivo. ¿Te costó mucho tiempo escribir este libro? ¿Ya lo tenías más o menos pergeñado y lo que tuviste que hacer, pues culminar algunas investigaciones e ir uniendo capítulos y tal? Bueno, la idea la acariciaba desde hace muchos años, pero hasta que no he podido disponer del tiempo y los medios, pues no me embarqué. Como antes mencionaba, pues he dedicado prácticamente 3.000 horas de archivos, bibliotecas, búsqueda de documentación, aparte de viajes que he realizado, porque considero que para poder escribir un libro de estas características, como hice en el caso del análisis del management del Tercer Reich, o cuando escribí sobre el management del partido bolchevique en Camaradas de Lenin Ahoy, y lo que hice fue ir a los sitios, o algunos de los sitios donde tuvieron lugar hechos fundamentales. Y en este sentido, pues he estado temporadas largas en Roma, en Rávena, en Viterbo, Spoleto, Orvieto, etcétera, en Asís, en Montecassino, trabajando, estudiando, porque tienes que respirar esto, lo mismo que cuando estudié el management del Tercer Reich, pues visité campos de concentración, o cuando estudié a los bolcheviques también visite gulags, porque es necesario conocer no solo los conceptos, sino también hablar con personas que han vivido de un modo u otro dentro de esas organizaciones. Exactamente. Muchos quizá están escuchando y decir, pues déjanos alguna anotación, todos los libros que está comentando, que son muy interesantes. No te preocupes, porque en el post de esta entrevista, en radioesperantia.com y en esperantia.com, pues tienes simplemente que pinchar en el nombre Javier Hernández Agüedo, y ahí vas a su página personal y ahí tiene todos los libros, incluso en el nombre del libro, que es interesantísimo y te recomiendo que le eches un vistazo, porque es de lo que estamos hablando y va a ser una maravilla. 2000 años liderando equipos, pues podrás acceder a la página de Amazon. Yo he puesto la de Amazon, Javier, pero bueno, supongo que está, he mirado en varias y veo que tienes ahí en Amazon. Y vamos con la pregunta que le hago a todos los creadores, músicos, sobre todo pues también pues los que se dedican al mundo del cine, del vídeo, de las series, la música, y en este caso pues contigo, de la literatura. Con todo lo que está cayendo, que prácticamente llegamos a la paradoja de que pinchas un par de páginas y ya accedes directamente, gratuitamente, a libros, discos, películas, series, ¿cómo vivís los creadores en tu caso? ¿Cómo vives esto, el que se declara en un libro? Porque claro, hay una paradoja muy curiosa. Si no te das a conocer, no te conocen, pero si te das a conocer demasiado, pues ya muestras toda tu obra y ya pues no tienes nada que vender porque ya la has mostrado todo. Entonces, ¿cómo vives esa paradoja curiosa de este siglo XXI que vivimos los creadores? Vamos a ver, yo los libros que he escrito, que ya son algunas docenas, los escribo sobre todo para mí, y me explico. Es decir, cada libro es fruto de algunas preguntas que yo no consigo resolver y que preciso de estudio, de investigación, para poder abordar la respuesta de esas cuestiones. Como entiendo que hay otras personas que también se preguntan lo mismo, por ejemplo, yo siempre me he preguntado cómo el régimen más asesino de la historia, que es el régimen comunista, con diferencia absoluta y muy por encima del penoso régimen nazi, cómo es posible que haya gente que siga votando comunista, que siga viendo partidos comunistas, o que haya gente que salga a la calle con una camiseta con el grabado de la cara de Stalin o del Che Guevara, ¿no? Sí. Que son asesinos criminales, ¿no? Sí. Bueno, pues cuando yo me pregunté, me hice esa pregunta, pues dediqué mucho tiempo a tratar de responderme a esa cuestión. Sí. Por tanto, los libros los escribo sobre todo para entender yo algo, y los publico porque considero que hay otras personas que se pueden preguntar cosas parecidas a las que yo me formulo, y les puede interesar cuáles han sido las respuestas que he encontrado después de cientos, o en este caso, de miles de horas de estudio. En el caso de la Iglesia Católica hay una pregunta y una reflexión. La reflexión es cómo es posible que sea la única organización que ha sobrevivido durante 2000 años, cuando cualquier organización del IBEX o cualquier organización que aparece en cualquiera de los rankings, pues al cabo de 15, 20, 50, máximo 100 años han desaparecido. Y aquí tenemos una organización que, a pesar de haber contado con algunos de los peores CEOs de la historia, pues ha sobrevivido 2000 años. ¿Qué es lo que hay detrás? Evidentemente, detrás hay un algo espiritual que la hace radicalmente diferente. La pregunta es cómo es posible que una organización donde lo que debería primar sería algo espiritual, algo positivo, algo trascendente, pues hay gente perversa, ladrona, criminal o pederastas, ¿no? Bueno, al final la respuesta es en todos los sitios cuecen habas, y quizá en porcentaje, no quizá, seguro que en porcentaje en esta organización hay menos sinvergüenzas que en casi cualquier otra, con un pequeño problema añadido, que las demás no están predicando el bien. Pero esa mezcla de bien y mal, esa mezcla de luz y sombras, es lo que permite ver quizá con más grandeza pues personajes como el ahora tan famoso Carlo Acutis, el niño de 15 años fallecido. Exacto, sí, en sí, Italia, sí. Y ahora beatificado, ¿no? Pues ver la historia de personajes de ese tipo te hace olvidar, o te permite olvidar, a otros deleznables, como pueden ser Marcial Maciel y, desafortunadamente, algunos más que están casi a diario en la prensa. Exactamente, pues no queremos quitarte más tiempo, Javier. Para mí ha sido un verdadero placer haberlo pasado de maravilla en este tiempo charlando contigo. Y nada, y además te prometo que no será la última que charlemos, porque al ritmo que llevas escribiendo libros, pues en nada te tenemos presentando el siguiente. Así que un saludo, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Y nada, y hasta la próxima, y que tengas muchísimo éxito con este libro, ¿de acuerdo, Javier? Muy bien, pues muchísimas gracias e igualmente para toda tu obra creativa. Perfecto, pues nosotros despedimos al amigo Javier Hernández Aguado, ahí tienes los enlaces en el post correspondiente, y nosotros también despedimos este espacio de la revista de radioesperantia.com. Ponemos el punto final, ya sabes que tienes todos los enlaces allí, tienes el reproductor para seguirnos, y hasta la próxima, pues nada, muy buenos días. ¿Quieres escuchar algo diferente? Jazz, funk, rhythm and blues, fusión y música social, con secciones de tecnología, noticias locas, internet, literatura y noticias de la red. Escúchanos en radio.esperantia.com.